Ashunira Shinya Naninira Shinya Kuchir Malesita Ashunira Shinya Ashunira Shinya Mavisita Pale Pere Garwe Kya Tungini Pami Hantis Kya No Pale No Tu Libre Kik Tu Libre Kamberi Kwanda Naninira Shinya Naninira Shinya Kuchir Malesita Ashunira Shinya Ashunira Shinya Mavisita Pale Pere Garwe Kya Tungini Pami Hantis Kya No Pale Tu libre, cambia y su andar.